transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos. No tiene cortinas. No, listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en el Enredando las Mañanas de viernes desde los estudios de FM La Caterva, luego de esa extensa charla con Marcos Wollmann, que nos ilustró en torno a la situación de los jubilados y las jubiladas. En este bloque vamos a dedicárselo a dialogar con Valentina, quien adelantábamos en la apertura del programa. Es víctima de la justicia patriarcal, además de ser víctima de su expareja, a quien denunció, y le vamos a pedir que nos cuente qué sucedió a partir del momento en el que ella decide hacer la denuncia. Hola Valentina, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá Enredando las Mañanas. Hola, ¿te escucho? Sí, ¿vos nos escuchás? Ahora sí, escuchaba medio. Ahí estamos un poco mejor. Bueno, si podés empezar contándonos un poco el caso para aquellos oyentes y oyentas que no lo conozcan. Bueno, yo denuncié a mi expareja por violación el 24 de marzo de este año. Eso fue en la comisaría 43 de Floresta. Aparte de los varios problemas que tuvimos en la comisaría, la denuncia se eleva la semana después. Nosotras vamos a verificar en varios juzgados, etcétera, con una amiga, porque habíamos tenido varios inconvenientes en la comisaría y pensábamos que no me iban a elevar la denuncia. La denuncia se eleva en la Fiscalía 58, y al poco tiempo la denuncia se pasa al juzgado 51. Yo, bueno, denuncio el 24 de marzo, el 11 de abril me llaman a declarar, y desde ese día yo no sé más nada de la causa. O sea, yo voy a declarar a la fiscalía y después no me notifican nunca más de nada. Yo no sé absolutamente cómo corre la causa, porque cuando llamo me dicen que no me pueden decir nada por teléfono, y no vivo muy cerca como para ir todo el tiempo a verificar. El 28 de abril yo llego a mi casa y me encuentro con una carta documento escrita a puño por mi violador,

detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Viajaré toda la noche destino a tu piel. Hacia la estación habremos llegado a tu corazón, tú y yo. Su atención por favor, aerolínea al amor. Corazón.